muy, muy contento con lo que se ha conseguido ya con este segundo tema que sale a la luz. El segundo de una serie de cuatro o cinco más antes del disco. Uh-huh. Así que bueno, venimos a trabajando despacito, pero con paso firme. Bien. Tema de tu autoría. Tema de mi autoría, no la mayoría, todos los temas que van a formar parte de este material son todas de mi autoría, tanto la música como la letra. Uh-huh. Hay algunas donde ha estado la colaboración de quien es mi productor, amigo y quien con el que venimos trabajando, que se llama Willy Fonsi. Hay una canción que es de él. Y estamos viendo a ver si no metemos alguna más, porque compone lindo. Bien. Bueno, ¿qué me puedes decir de este último tema musical? ¿Cuánto tiempo te llevó de hacer el trabajo? Y bueno, ¿cómo se dio también? Tanto este como muchos de los que van a salir a la luz estuvieron guardaditos ahí, o sea que ya hace tiempo que se vinieron macerando. Muchas veces hacemos el chiste de que pareciera como que fuera el vino. La parte que no sabemos nosotros si va a ser bueno o no, por suerte la gente le ha dado mucho amor a esta última canción que se llama Dios. Previo a esto salió un corte que se llama Y si salto al vacío. Salto al vacío ya es más, te diría, rock. En realidad trato de no encasillarme en un género, pero ponele como para ponerle una etiqueta sería más rock, más pop. Y esta ya más una balada. Bien. Y este tema en particular, Adiós, ya está en plataforma, se puede ver. Ya está en todas las plataformas, ya hay videoclip disponible, así que pueden entrar sin ningún problema. ¿Cómo puede ser la gente? Augusto Iñiguez Música, me buscan en YouTube, está en Spotify, YouTube Music, Amazon Music, o sea, las principales plataformas digitales ya está. Es más, el otro día me decían, dice, ay, usé tu tema, dice, en un reel en Instagram y en Facebook, así que también estamos ahí, en TikTok. Buenísimo. Y todo eso. Bien. Bueno, ¿ligado a la música o digamos que te gusta el género de la música desde chico, no? ¿Augusto, recuerdo? ¿Es así? Sí, sí. ¿De los Kurumí puede ser? Desde mucho antes, yo te diría que desde la panza. Siempre, digamos, trayendo a la hora de hacer música mis raíces folclóricas, que es lo que más amo. Pero también con esa búsqueda de decir, bueno, ayornémonos y vayámosles agregando otro tipo de ritmos, de culturas. Entonces, bueno, seguimos por ese camino. Bien. ¿Y que integrabas con Umi, hace cuánto fue esto? Y estamos hablando del 96, o sea que estamos hablando de muchos años. Denota mucha edad eso. ¿Te seguís viendo con esos integrantes? Con algunos chicos todavía me sigo viendo. ¿Ellos sí, ligados a la música, ya no? Algunos sí, otros no. Digamos, a ver, en el momento que empezamos éramos chicos. Sí, total. Y vos no sabés cómo se va desarrollando la vida. Yo en mi caso, digamos, si me dieras a elegir, toda la vida música. Claramente vas creciendo, vas teniendo responsabilidades y bueno, entonces tenés que hacer un mix entre la música, el trabajo, la familia. Total. Y ahí estamos. Preparando el primer álbum, tenés, digamos, fijado para cuándo sería, lo vas llevando de a poco. Sí, la idea es que todos los temas o el álbum en sí esté antes de fin de año. Nos dimos esta licencia de decir, bueno, ya la industria de la música ha cambiado, entonces decir, bueno, vayamos mostrando de a poco, ¿sí? Y darle el protagonismo que se merece a cada canción. Entonces viene por ahí. Sí, la idea es antes de fin de año poder tener el material ya subido completo. Bien, y por ende una presentación seguramente. Sin lugar a dudas, eso sí. Sí, ya estamos viendo, ya se están armando un par de mini giras que le decimos nosotros, como para poder llevar esta música. La idea, digamos, del show o del concierto básicamente, por ahora es que sea salir con un formato acústico, íntimo. Tal vez antes era, lo hablábamos con los chicos, era por ahí un porcentaje mayor de covers que de temas míos, bueno, ahora es decir, bueno, salgo a defender lo mío, después queda a criterio del público si le gusta o no, y poder agregar más cantidad de canciones propias. Perfecto. Bueno, Augusto, agradeciendo la atención, ¿algo más que quieras agregar? No, agradecerles a ustedes, invitarlos a todos los que están del otro lado a que se sumen a las redes, a que vayan y le den amor, como decimos los músicos, a las canciones. Invitar también a todos aquellos que escriban, que hagan música, que no bajen los brazos, que es un camino tal vez lento, pero que siempre lo hagan con la mayor seguridad del mundo y que se animen. Así que nada, muchísimas gracias. Recordame redes sociales. Augusto Iñiguez Música, tanto en Instagram como en Facebook, como en YouTube o en las plataformas digitales.